Y estamos en comunicación telefónica con Gabriel Jofré, pertenece a la Asociación Malalhue, y nos va a comentar justamente sobre esta situación del posible desalojo del Lof Sujay Lef. Hola Gabriel, muy buenos días, aquí Marcos, Luli y Leandro te saludamos. Buen día, Mari, ¿cómo están tú? A su audiencia, chicas, Gabriel Jofré, la territorial de Malalhue, que reúne a 21 comunidades mapuches, Lofche decimos, Lof, hoy día estamos hablando de su posible desalojo ante el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza de un recurso extraordinario presentado. Esto no es nuevo, ya sabemos, ¿no? Estas familias que viven en ese lugar lo habitan de forma ancestral, ¿no es cierto? Sí, ya nosotros tenemos que comentar concretamente el caso de Sujay Lef. Ellos, su familia, vivían en un territorio cercano. Están ahora. En toda esa zona igual se criaron, en todos esos lugares, y fueron víctimas de un desalojo violento, le prendieron fuego a sus casas, ya hace aproximadamente entre 15 y 20 años atrás se dan estos sucesos, ellos intentaron volver, nuevamente les prendieron fuego a las casas y así, ¿no? Y bueno, se terminan yendo ahí a donde hoy día es el paraje donde es Los Molles, ¿no? Y resulta que bueno, cuando llegan a ese lugar logran sostener su vida haciendo actividades en ese lugar y terminan poniéndose a la orillita del río y queda una de las familias, las otras tuvieron que emigrar y estaban llevando adelante una serie de acciones para poder recuperar el territorio donde nacieron, donde se criaron, ¿no? Así que, bueno, en el proceso en que se instalan en este lugar, ya ahora los últimos años, 2010, 2011, empiezan a construir, ellos sabían que era un territorio fiscal porque era a la orilla del río, pero bueno, aparecen estas familias que son un acuerdo de partes, en realidad entre los Aldao Bombal, que le ceden un pedazo de terreno a Luchesi, que en particular, digamos, la esposa de Luchesi ha sido jueza camarista de San Rafael también, y es un proyecto de condominio y de turística. Ellos plantean que le da mal aspecto que tengan esa gente a la orilla del río y empiezan una serie de acciones judiciales por reivindicación, a la cual obviamente se defiende la comunidad, y en el medio ponen un recurso de no innovar, que lo que hace es parar en la construcción que estaban haciendo, a lo cual se ajustó la familia y lo que hizo fue seguir construyendo materiales no convencionales que no se ajustan a una innovación, barro, madera, piedra. Y bueno, los oficiales de justicia que fueron en distintos momentos, esta familia ha tenido dos intentos anteriores de desalojo. Uno primero que le sacaron las cosas, las volvimos a meter, eso fue en el 2015. Otro en el 2017, donde intentaron también llegar y llegó la policía, todo, bueno, no se pudo ejecutar porque dieron a favor y aplicaron la ley 26.160 de emergencia, la ley nacional, ¿no? Que es la que pone en dudas hoy día. El juez en primera instancia no da a favor, nuevamente se inicia un proceso de apelaciones, va a la Cámara, queda en contra del juez de primera instancia que nos había dado a favor, apelamos el recurso extraordinario, cuando llega a la Corte Suprema, la Corte rechaza el recurso, argumentando cosas como que no se le ha terminado de entregar la personería, que no se le ha relevado el territorio, en realidad son garantías de derecho, claro, que tienen que otorgar, y no obstante eso, se excede un poquito la Corte y da una opinión un poquito para nosotros bastante, porque expresa su pensamiento más profundo, y dice que como ya hay tierras relevadas, sí es cierto, de 26 comunidades, más allá de las que están en la organización, hay otras comunidades mapuches acá en el sur, 6 han sido relevadas por la ley de emergencia de tierra, o sea, tenemos un faltante importante, entre esas Sujay Lef. Pero dice la Corte, como ya se relevó tierra, el Estado le podría dar otras tierras a estas familias y los tiene que sacar. La verdad que es una locura, digamos. Eso es, para nosotros, segregacionismo, o sea, es apartheid. Totalmente. Metamos a todos en un lugarcito, el gueto de Varsovia, o sea, este pensamiento que dejan traslucir y que ayer el gobernador de la provincia también en su sincericidio, ¿no?, también sigue argumentando, digamos, cosas que son... Eso es lo que nos preocupa, compañeras, compañeros, gente de la radio, los medios de comunicación, que realmente lo están haciendo a cara destapada, están, digamos, pasándose por encima todos los avances que ha logrado la democracia en el mundo, digamos. O sea, por más que sea un sistema imperfecto, es el sistema que nos ha permitido avanzar en reconocimiento de derechos de todo tipo, ¿no? Derechos humanos, sociales, políticos. Y bueno, la verdad que tener que estar todo el tiempo dando, digamos, un poco más clases de derecho internacional para explicar que queremos seguir viviendo donde nacimos, o sea, donde nos hemos criado, donde queremos que se críen nuestros hijos, donde se hace, se reorganiza y se recrea permanentemente nuestra identidad con el Lefú, con el río, con la Mahuilla, con los cerros, o sea, con los elementos que hacen a la identidad propia. Nada, nos niegan ese proceso con argumentos técnicos, no sé cuánto, para nosotros, como decimos, es una conquista del desierto que nunca termina, ¿no? Exactamente, que lleva más de ciento y pico de años, y todavía siguen denigrando, ¿no?, a los pueblos originarios, acorralándolos, siempre en nombre de la ley, ¿no? Y el único final que tienen son proyectos inmobiliarios, en el peor de los casos, proyectos mineros, ¿no?, lamentablemente. Sí, seguro. Detrás, o sea, no está, no solo la especulación inmobiliaria que está de la mano de los inversores, porque acá lo que tenemos ahí son una serie, estos malayos que, bueno, se compraron un centro de esquí en el 2000, gracias. Se compraron un centro de esquí los inversores, Las Leñas, con un patio alrededor de 540 mil hectáreas, ¿no? Claro. Es como increíble. Para hacer algo, ¿no? En el medio, más de 60 familias de puesteros, descendientes, obviamente, en su mayoría, de las cuales también es parte de la familia López Garro, que son los que están intentando salir. Y obviamente, bajo una presión enorme, todas esas familias son parientes, y cuando nos encontramos en el territorio, cuando hablamos, todos quisieran hacer el proceso de reconocimiento y de solicitud de la personería, pero los tienen con una pata encima, porque claro, está permanentemente el acoso de ser desalojados. Y para colmo, digamos, en el medio se entregan terrenos entre ellos, ¿no? Entre y estos al dado un bar que argumentan heredar de su mal que han sido las familias aristocráticas de Mendoza. Exacto. Que se han repartido los territorios y que nunca le entregaron los territorios a nuestra gente. O sea, inclusive basándose en esas tensiones internas que teníamos en el momento de la conquista, porque esto también hay que decirlo, digo, también parte de nuestros padres, de nuestros abuelos, digamos, nuestros ancestros resistieron, y parte de ellos también fueron convocados por el ejército, en una condición, digamos, inclusive de lucha entre los propios hermanos, que eso lo hemos hablado con las comunidades de Neuquén, de Río Negro, porque es duro salir de esa situación también. Es un proceso negado por el Winca, negado por la condición del sistema administrativo, el Estado, que, ¿no?, con todo su registro, la escuela y todo, y para colmo internamente nuestros debates inconclusos. Claro, es increíble. Una pata encima enorme para poder entender hoy día el estado de reclamo que hacemos, porque tenemos que andar dando explicaciones, o no sé, viste, si al gobernador se le ocurre, pues, vía genético, a ver si se comprueba que somos, porque si somos más blanquitos o más oscuritos, o sea, para ser indígena, incluso mantenernos en el estereotipo. Uh-huh. Estábamos hace un ratito con otra gente y hablaban de un tal Lombroz, la caracterización de los delincuentes, ¿no? Y negrito, petizo, digamos, ¿no? Con cierta contextura, digo, ¿cuál es el modelo delincuente, no? ¿Cuál es el modelo delincuente que para la, cuando les enseñe la policía cuál es el delincuente, no van a ir a buscar uno de traje, ojos verdes, ¿no? Van a ir a buscar a este mal entretenido, borrachito que anda por ahí. O sea, esto es lo que nos está pasando realmente, y hoy se hace a cara limpia por el gobernador y por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, que nada más un párrafo, digo, porque esto todo tiene una conexión, y les pido, me aguanten en esto. María Teresa Day es de la familia Day. La familia Day, acá se ríen muchas veces, porque dicen, vení el Romero Day ese, ajá, el que tiene el anfiteatro donde se hace la fiesta. Ajá. Ah, claro, el pariente del presidente de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, Day. Ah, claro, sí, son las familias Day que acá se quedaron con más de 200.000 hectáreas después de la conquista del desierto. Porque son los herederos de Rufino Ortega, del Roca, del asesino que circuló acá en estos territorios y que hizo todo un digamos, una artilugia política para armar un departamento en 1886, que fue el primer municipio acá que dicen que existió, todo para hacerse diputado y después gobernador de la provincia. Después se desarmó ese municipio y pasó a ser de San Rafael. Esa es la historia de Malargüe, ¿no? Que te dicen, claro, del municipio. Claro. Y en 1950 se crea, ¿sabes cómo? Minero. Digo, porque es Malargüe minero. Esto es lo que pasó claramente en estos territorios. O sea, vinieron por esto. Vinieron y nosotros no dejamos de dar el dato histórico nunca. La primera concesión minera que se da en Mendoza, acá en el sur, es 1886, pasadita la conquista del desierto, a una empresa, claro, chilena inglesa. Claro. ¿Viste? O sea, claro, ganan soberanía argentina en nombre de la Argentina y le entregan la primer concesión minera a una empresa chilena y, claro, inglesa, digamos, ¿no? Entonces, digo, las contradicciones, que es importante entender cómo va y una continuidad en esos espacios y dónde estamos nosotros charlando hoy día, cuál es nuestra continuidad, digamos, a los sectores desplazados, a los sectores populares, a los sectores empobrecidos, ¿no? Exactamente. Y hay que nombrar a los otros dos jueces, porque está Teresa Day, Julio Gómez Llorente, y Pedro, claro, Llorente también, que son los jueces supremos que habilitaron, en cierta forma, el desalojo de estas familias mapuches en la localidad de Los Molles. Te agradecemos mucho, Gabriel, ha sido muy explicado, muy bien explicado, y quedamos en contacto por cualquier motivo que suceda, ¿eh? No, agradecido a ustedes y bueno, siempre a disposición, y entendemos que esta diversidad de conflictos que se ven en la actual Argentina tiene que ver permanentemente con esta condición de negacionismo, de colonialismo que aún persiste, y bueno, entendemos que la ruptura que generan el derecho indígena, los derechos humanos, tiene que seguir profundizándose, tiene que seguir ampliándose, discutiéndose y debatiéndose, y que sea realmente una condición cotidiana, que nosotros podamos entender la envergadura de esto. Si no, vamos a seguir generando delincuentes, terroristas y todo lo que se le ocurra a los medios de comunicación. Así que agradecidos a usted entonces y a disposición. Bueno. Peicay, peicayal. Gracias, Gabriel. Te enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la radio, ¿eh? Y estamos en contacto. Hasta mañana. Gracias. Un abrazo.